Roll. Epa, ¿qué pasa? Esta semana no nos habéis echado mucho de menos, ¿no? Estamos todos los días. Bienvenidos al episodio número 225 por el culo Tela Brens de Pequeño Ternasco, que hemos titulado Fire Bell, Campana de Fuego. Y que estamos arrancando con un agente, con el nuevo sencillo de los Carneficina, carnicería en italiano, de los cuales escuchamos su nuevo sencillo, Somniphobic, el nuevo material de esta formación de metal californiana. Yo pensaba que carnicería en italiano se decía Macello. Puesto Macello, Vincenzo. Muy buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es arrancar el programa, ya estamos aprendiendo nuevas palabras en italiano. Aprende, aprende espagueti con Pequeño Ternasco. Evidentemente te doy la bienvenida, tanto si estás en directo como si lo haces vía podcast, al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. ¿Qué ha pasado? Se ha subido la velocidad del sonido. Bueno, un montón, un buen puñado de ternascos y ternascas ya en riguroso directo a la escucha. La primera que ha puesto mensajito ha sido Silviña, que hace como lo suaves. Pregunta que si hay alguien ahí. Logroño Power con Javi Truman. Sección Los Madriles con el Chetos, con Charlie Rock and Roll, que me dice que asome las orejas. Las tengo como pegadicas a la cabeza, no me asoman mucho. Y Jorge Lluvero. También desde la capital del reino, el amigo Loki, Zaragoza Style con Rubén Oteo. Zaragoza Style, sección provincia con Eli Creator. Nafarroa Pride desde Tudela con Félix. Nos vamos hasta la ría bilbaína con Eric. Y un saludo para la ciudad condal donde habita donde el territorio, la zona de caza de nuestro Ternasco es. Y saludos también para Logroño. Saludos para Logroño, para Diego. Porque me sale de los huevos. Eso es, le saludo porque me sale de los huevos, como el informe seminal que arranca ya. Tenemos un montón de titulares en ese informe seminal de lo más novedoso en el mundo del rock y el metal. Y como siempre nos trae Rosa Rosae, primero de ellos. Bruce Springsteen al rescate. A este sí que le pega lo del séptimo caballería, ¿eh? El Boss encabeza un festival virtual destinado a recaudar fondos para los colectivos más vulnerables de New Jersey, de lo que viene a ser su pueblo, ¿eh? Estado muy castigado por el COVID-19. Más gestos solidarios por partes de bandas. Parte de bandas, perdón. Europe graba What the Years. Years en acústico y dona los beneficios a Médicos Sin Fronteras. Muy bien, un aplauso. Un aplauso para los miembros de Euro, concretamente Joey Tempest y Mike Micaeli, que han grabado una versión acústica de Walk the Earth, la canción que daba título a su último disco, ese fantástico último disco de los Ecos. Todas las ganancias que genere el tema serán donadas a Médicos Sin Fronteras. Parece que los festivales ya se van actualizando, Roxa Rosae. El Download. Festival 2020 será online. Efectivamente, a chufar el ordenador o el teléfono móvil si queréis seguir, pues probablemente el único festival de este verano que se ha actualizado convenientemente y que ya anuncia que se va a poder seguir online. Dicen así los organizadores: tendremos 3 shows diarios con una mezcla de música, entrevistas especiales, actuaciones novistas, metraje exclusivo, contenido interactivo y mucho más. Los shows se transmitirán el viernes, sábado y domingo, y recreando el mejor fin de semana del verano en la seguridad y comodidad de su propio hogar. Y si estos son los primeros en hacerlo, no te preocupes que todos los demás van a ir detrás, porque como no se van a poder celebrar, pues algo tendrán que hacer. Saludamos en este momento a Joan Macarra, que acaba de hacer acto de presencia en la tribu Terrasca, y continuamos con más titulares. Coverdale. The White Snake piensa retirarse en 2021. ¡Hasta luego, Luca! ¡Hala, pues! Dice Mr. David Coverdale así: tengo la sensación de que va a llevar un poco de tiempo que las cosas vuelvan a tener algún parecido con lo que conocíamos antes. Así que lo que tenemos que hacer es pensar en una perspectiva externa. Yo tengo que operarme, levantarme y seguir. ¿Y qué mejor edad para el cantante White Snake, dice él, hablando en tercera persona, que retirarse a los 69? Qué cachondo, Mr. David Coverdale. Ha desayunado pachacho, chacho de estas declaraciones. Pues hombre, también es una buena edad, ¿eh? 69 años, de los cuales llevará pues tranquilamente 50 pateándose los escenarios. Media vida, más de media vida para mucha gente, ¿eh? Lo que lleva David Coverdale en los escenarios. Y tenemos un último titular. Arial Black. Arial Black, menos mal que estás tú. Menos mal, con mi inglés de la mina. Estrena tema de su proyecto United. Firebell. Lo has dicho todo fenomenal, Rosa. Oye, dentro de 10 años lo iré mejor. estoy por empezar a ponerte los títulos escritos como... Como se leerían en el castellano. ¿Por qué no se te ha ocurrido ya? Se me ha ocurrido muchas veces, pero es que luego lo tengo que volver a corregir, ¿sabes? Me haces trabajar 2 veces. Lo que tienes que hacer tú es coger y te lo apuntaré en papel para que lo leas. Así quedará mejor. Va. Bueno, venga, pues estos son además los protagonistas totales del programa de hoy, porque Firebell es precisamente el título que le hemos dado al programa de hoy. Y es el título del que le han dado a una nueva canción que acaban de grabar y que publicaron, creo que fue este pasado viernes, después del quinto tema del proyecto solidario United, titulado The Primordial Ones, con el que se inauguraba el segundo volumen de esta iniciativa, una iniciativa que está dentro de la iniciativa global Hardcore Hits Cancer, el hardcore golpea al cáncer. Pues bueno, estrenan este nuebo y sexto tema, bajo el título Firebell, Campana de Fuego. En esta ocasión cuentan por primera vez los barceloneses con 2 colaboraciones procedentes de bandas internacionales. Por un lado, Baol Bardot Bulsara, cantante de la mítica banda noruega TNT, y por otra, Marcos Rodríguez, guitarrista de la banda alemana Rage. Y ese Fire Bell suena tal que así. Cuidado, cuidado que vienen las bombas. Cuidado, ojito, cuidado, que parece que va a caer una bugorda. Ya nos lo están advirtiendo. Ahí está ese bombardeo de los Aerial Blackhead. Fire Bell sonando en Pequeño Ternasco, en tu podcast, en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, Ciudad Heroica. E Inmoral, Aerial Blackhead, Fire Bell. Saludos también hasta el otro lado del Atlántico, hasta San José, Costa Rica, para nuestro ternasco Esteban. Más saludos madrugadores para nuestra ternascada sección Other Side of the Atlantic Ocean. Esta vez van hasta Caracas, hasta Venezuela, para nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis. Ya sabéis, ese Sobre la Dosis todos los viernes a las 3 de la tarde por asaltomatarradiorock.com. Cojonudo programa. Por cierto, para los que estáis en directo y para los que nos estáis escuchando en podcast también, en el artículo que acompaña al podcast, viene debajo del videoclip de los Aerial Black, enlace directo para si queréis descargar esa canción y colaborar con esa campaña de Hardcore Hits Cancer. Y más saludos hacia Logroño, Logroño Power con Isiar. Siempre que bajes al perro no te olvides del bofal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo, Pekinés, Saboyero, Labrador, Perro de Agua, Basset-Hound, Mastín Napolitano, Clumber, Spaniel, Chow Chow. Qué grandes estos cabrones de los gandules. Son la hostia. Mil pedazos o silenciazo. Y la que también es la hostia es nuestra Ternasca Silviña, que nos ha puesto en bandeja la recontraversión de hoy. Pensando qué hacer. Una adaptación al galego del tema Be Yourself de los Audioslave como homenaje al desaparecido Chris Cornell por parte de la formación galega Furacán. El tema adaptado al galego se titula Tírameu, Tírameu, Furacán. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo. Topa un traidor, siente la leña verde, todo fume. Lume peito abierto, envía o mar, maldito furacán, ¿por qué no ficaches que piña? Comenta Eric que él es un gran seguidor y que siempre preferirá a Chris Cornell. Pero bueno, desde luego una adaptación, ya no al castellano, sino al galego de los Audioslave, curiosa es. Tchau.

Pues vamos a cerrar este bloque de novedades a casco porro con la roguera más rabiosa de la piel de toro, Rabia Pérez. De la que estamos escuchando el tema que abrirá su tercer... No, que abre ya su tercer EP, Un Nuevo Mundo, que sale hoy precisamente a la venta. Y hoy estás escuchando aquí a Rabia Pérez y su tema Rabia. ¡Nos encanta esta mujer! ¡Opa! Tuvimos ese especial, 2 horas de Pequeño Ternasco. Ese especial parecía que sí, pero va a ser que no. Pero no hubo bizarradas, así que esto sí que lo hemos echado de menos todas y todos. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y tenemos 2 muy buenos titulares. Vamos a por ellos, Rosa Rosae. Reino Unido, héroe enmascarado reparte gratuitamente cannabis y papel. Vaya hombre. ¿No es onírico? Pues no sé por qué no va. No va. Pues no va, ¿no? El sonidico. A ver por qué cojones está pasando esta hora. Pues yo lo quiero poner. Y lo voy a poner. Ya lo creo que lo voy a poner. Ahí me voy a quedar yo sin mi sonidico. No. Vamos a buscarlo y lo ponemos. Ya lo creo. Ahí. Faltaría más. Bizarrada sin sonídico, de zona. Pues sí, en las Islas Británicas un héroe anónimo, no precisamente Batman, enmascarado se ha hecho famoso gracias a un vídeo viral. En el vídeo se ve al personaje con su furgón repartiendo productos de primera necesidad por las puertas de la gente que lo llama para pedirle los suministros. En el vehículo que utiliza para la distribución lleva un cartel donde pone... Outlet Lockdown Essentials. Esenciales de aislamiento gratis. Esa es la traducción que ha hecho el Google. Rollos de papel higiénico, desinfectante, agua embotellada, grinders y cogollos. Dice así el joven enmascarado. Realicé una solicitud en mi Instagram para ver si alguien necesitaba algo. ¿Alguien necesita algo? Y le contestaron 6.000 personas. Ya pondrías algo más, pájaro. De viejos a jóvenes, vulnerables y discapacitados. Estate atento al Outlet Lockdown Essentials, porque estará este fin de semana y la semana que viene también. Si no lo ves, probablemente lo escuches. Y no te preocupes, no te preocupes, sé feliz. Esto lo dice porque en el vídeo suena el Don't worry, be happy. Así es como cuenta el mismo muchacho pues esta fantástica iniciativa, ¿eh? Marihuana, el transporte, imagino. La marihuana habrá que pagarla, digo yo. Sí, si no... El titular me engaña un poco, porque parece que va a repartir cosas. Sí, parece que reparta gratis la... Sí. Pero no sé, que igual sí, igual sí. Tampoco, no lo aclara el titular y la noticia tampoco lo está aclarando realmente. Bueno, ¿qué opinas? ¿Héroe o villano? ¿Irá al cielo o al infierno? ¿Ande irá al Heaven o al Hell? Heaven or Hell, que es el tema que estamos escuchando ya de la gigante ibérica de la guitarra que acaba de lanzar este nuevo sencillo extraído de su más reciente trabajo, ese Know Your Turn, que nos tiene enamorados de Susan Santos. Una máquina esta mujer tocando la guitarra, ¿eh? Al loro. El mismísimo Billy Gibbons en el escenario se quita el sombrero y le hace así para apartar el humo que sale de las cuerdas de su guitarra. ¡Oh, qué chasco! Me acaba de pegar Eric. Yo pensando que era el sonidico de Batman lo que he puesto y me dice que es el sonido del videojuego Ghost and Goblins. Que, por cierto, además, mira que yo no sé de videojuegos nada, pero ese sí que me suena porque es más viejo que la Tana ya. Pues, chico, a mí, para mí que Batman, en la serie de Batman, cuando hacían cambio de escena a escena, hacían el... Creo que me suena que también, ¿eh? En fin. Es que la serie de Batman en Estados Unidos es muchísimo más antigua que el Ghost and Goblins. Vete tú a saber si Ghost and Goblins no se lo ha pillado de ellos. A mí, desde luego, de donde me suena es de la mítica serie de los 60 de Batman y Robin. Dice, es que música más sexy, me mola. Y le dice Charlie, no te toques todavía, que eso es para la balada para el final. Pues también tiene toques blues la balada para el final y canta una mujer. mata RadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Bueno, pues seguimos en estas bizarradas especial coronavirus sin edie. Pero bueno, por lo menos esta anterior tenía un punto absolutamente distinto. Tenemos más titulares. Este me encanta porque le han dado en todo el morro a un puto hijo puta de estos especuladores que se aprovecha del personal. Me encanta este titular. Vamos a poner el Roxa Rosael. Pide que le devuelvan el dinero gastado en miles de rollos de papel que compró al comienzo del brote del coronavirus. Te jodes, anormal. ¡Jódete! ¡Oh, qué gustazo! Un hombre de la ciudad australiana de Adelaida ha intentado devolver a un supermercado local suministros por valor de miles de dólares, como papel higiénico y gel desinfectante de los que hizo acopio al comienzo del brote del coronavirus. Del coronavirus. Según John Paul Drake, director del supermercado Drake Supermarkets, el hombre que compró todos esos suministros lo hizo para poder venderlos posteriormente online. Bueno, un poco lo que hacen los chinos, ¿eh? Pero los chinos lo hacen físicamente. Compran en el supermercado y luego lo venden en sus tiendas. Lo revenden. Pero por lo menos los chinos han cerrado, no han sacado tajada de esto. Al no poder cumplir con esta meta, decidió intentar devolver 132 paquetes de papel higiénico y 150 botellas de un litro de gel desinfectante. Según Drake, el hombre que se sirvió de un equipo de trabajadores de almacén para que le ayudaran a cargar con todo lo que compró por un valor cercano a los 10.000 dólares. Joder, vaya rollos de papel higiénico más caros, ¿no? 132 paquetes de papel higiénico y 150 botellas de un litro. ¿Y se gastó 10.000 dólares? Pues no sé dónde pensaba sacar las ganancias, porque vamos… Hombre, $1,000 aún entiendo, pero 10.000, no sé, me parece mucho. En fin, que no sé cómo están los precios en Australia. En la llamada en la que pidió el reembolso, reconoció que su cuenta de eBay había sido cancelada por este intento de especulación. El supermercado se ha negado a hacerle la devolución, muy bien, y el director ha aprovechado para hacer un vídeo y enviar un mensaje al respecto. En este vídeo explica que por ese motivo se han puesto límites en los supermercados en la compra de esos productos y se muestra indignado ante la situación. Y dice así: nunca pensé que iba a estar en una situación como la que estoy viendo aquí. En un momento dado del vídeo, Drake saca el dedo corazón a la cámara como muestra de su enfado con el comportamiento de este cliente. Fuck off, motherfucker, que tienes el alma podrida. Y Alma Podrida se titula el sencillo adelanto y el tema que dará nombre al nuevo trabajo de la formación metal ibicenca Vitrol. Poquito de cañaburra antes de la balada. Con Comenta Manuel, dice, pues ya tienes para limpiarse y desinfectarse los jales, muy hijo puta. Pues sí, tienes para desinfectarse una buena temporadita. Charlie Rocanol está de acuerdo con el apelativo que le ha colocado Manuel Exe al tiparraco este australiano. Que se joda el puto imbécil este, dice Des. Y también cuenta que Vitrol molan mucho. Y que son super cerdos. Y Eric dice, bueno, ¿qué metódico que es este hombre? No me extraña que haya sacado un especial tan chulo como el que sacó ayer. He escuchado el sonido de Ghost Goblins y no es igual, pero es similarmente parecido. Así que mil perdones. Nada que perdonar, muchacho. Faltaría más. Estamos llegando al final, queridas y queridos. Joder, después de 2 horas de ayer, se nos ha hecho corto porque está muy bien y se nos hace siempre corto, pero claro, después de 2 horas de ayer, todavía más. Si estás escuchando, si estás sintonizando ahora mismo a saltomatarradiorock.com, porque nos estás escuchando en directo, te recomiendo que te quedes a escuchar las horas rockeras desde Washington con nuestro compañero Ratón Rockero. Y con Lobo y con Pequeque. Además, igual una de estas semanas sorprendo y aparezco yo también, que les he dicho que me quiero apuntar yo al sarao ese del Speak English que llevan. Si nos está escuchando vía podcast, fantástica tu decisión. Te alabo el gusto, me encanta. Puedes seguir escuchando Pequeño Ternasco en nuestro reproductor de podcast, en la página saltomatarradiorock.com, o bien irte al menú de inicio y buscar ahí la lista de podcast y podrás elegir por orden alfabético entre más de 60 programas que, aparte de la emisión en parrilla, tenemos también para que escuches cuando te dé la gana, a la hora del día que te salga de los webs. O de las tuitas. Y llega ya el momento, todos con el papel higiénico preparado. Porque es el momento de... La balada para el final. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Oh, you can't hurt a fool. Los que tengáis las orejas más melómanas habréis reconocido inmediatamente la voz de Chrissy Hynde. Este tema se titula No puedes herir a un tonto. You can hurt a fool. Y viene incluido, realmente es el tercer adelanto del duodécimo LP Hate for Sale, odio a la venta, de la formación británica liderada por esta auténtica e incombustible dama del rock, que cuenta con más de 4 décadas de carrera a sus espaldas. Esto es la balada para el final, estos son Pretenders, esto es You Can Hurt a Fool. Y no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda y luego limpiarse bien. Chrissy Hynde, que acaba de estucar un montón de hogares ternascos. Todos con gotelé nuevo. La. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Te a la pierna mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Pregunta Félix, les atrasco Félix, que si los de la cuña del mago de Oz Perro Canino, que si es un grupo, pues sí, lo he dicho antes, son los Gandules de Zaragoza. Y en Tudela han tocado segurísimo. Pues también el vecino Santi Pequeño Tarrasco también se despide de todas y de todos vosotros, no sin recordaros antes que si estáis medio dormidos en casa, en casa, en el trastero, en el rellano, o pensando en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana martes, otra vez, once again.